Radio La Nueva República presenta su programa Cóctel Molotov, una producción propia de Radio La Nueva República, un programa de radio ciudadano con comentarios mordaces y reflexiones agudas. Cóctel Molotov, un programa solo apto para mentes ágiles, resistentes y combativas, y siempre aderezado con buena música. Radio La Nueva República. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es quien me sube. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos republicanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos estés sintonizando. Estás en la frecuencia de Radio La Nueva República, a través de lanuevarepublica.org. Vamos a ver, por acá creo que no estoy saliendo al aire. A ver si alguien me dice, por favor, en la sala de chat, si me estoy escuchando. Estoy hablando, pero no sé si escucho medio raro el micrófono. Bueno, sí. Bueno, no sé si me estoy escuchando. Un saludo para todos y cada uno de ustedes que me están sintonizando en esta mañanita de miércoles, donde son las 11 de la mañana. No sé si nos estamos escuchando perfectamente. Sí, bueno. Me estoy escuchando. No sé si me estoy escuchando. Sí, bueno. Bueno. Bueno, pues estamos saludando aquí a toda la gente que nos está acompañando en la sala de chat. Estuvo por aquí Nonoy. Ah, sí, me estoy escuchando, dice Demian. Muchas gracias. Sí, ya me estoy grabando también. Gracias por recordarme, Demian. Un abrazo afectuoso. Lo que pasa es que usualmente cuando hablo en el micrófono, bueno, alcanzo a escuchar un poco en las bocinas. Y ahorita no estoy escuchando nada. No estoy escuchando nada en las bocinas. No sé qué onda. No sé qué está pasando. Bueno, saludo también al economicista, a Nonoy, a Muxi Cute, a Wook, a Sofito, a Demian, que están por acá acompañándonos en la sala de chat. También a Pepe, a quien le mando un afectuoso abrazo, a una lluvia de café, a Maru, a Sociologuito, a Sofito, a Nonoy, es gamer, a Bandido, economicista, a Wook, a Salvador, a Katy, a Frank, a Sakima, al maestro César Soto, eran principal, a todos nuestros buenos compañeros y colaboradores, y también a la gente de Colectivo Zócalo, al Chicoacio Ocelot, a Nacho, a Laura, a Félix, Toño, Margarita, don Alberto, a los Pisanos, don Luis, al poeta, las Maris, don Eusebio Rodríguez Rico, al señor Ricardo, a señor Elías, a Rafaela, a David, a Micaela, a Carmen y ciudadanos que los acompañan. Ahí en el Zócalo, al colectivo Zócalo, todos se reúnen de lunes a sábado de 6:30 en adelante hasta las 8:30 de la noche. Bueno, pues ahí está el saludo para todos ellos. Hoy les comenté hace días en la sala de chat que estaba preparando la música para este programa de hoy. Vamos a tener música de la época de Rock en tu Idioma, y esto es algo que se van a acordar de Raúl Porchetto, Bailando en las Veredas. Ahorita regresamos con la información. Bajo un cielo estrellado, sujeta mi mano, que al país de los dulces te quiero llevar. Radio La Nueva República tiene para ti Un Mundo Diferente, un programa para niños y también para los que aún lo son de corazón. Aquí encontrarás cuentos y valores, además de canciones, poemas y de los animales, algunas anécdotas. Te esperamos los domingos cada 15 días a las 9 de la mañana. Y si te lo perdiste, escúchalo al día siguiente de 7 a 8 de la noche antes de dormirte. Ven, no te lo pierdas. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Yo no sé mañana. Sigue escuchando. No sé mañana. Radio La Nueva República. Con sabor. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Acumbia. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues ya llegamos a esta parte de la información y bueno, quería comentarles que hoy descubren una foto. Una foto de ayer, mientras el Senado estaba aprobando en lo general por 97 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, las modificaciones a 14 artículos constitucionales que crean el Sistema Nacional Anticorrupción, mientras eso ocurría, el dirigente del sindicato petrolero y el ex líder de la Confederación Nacional Campesina, Gerardo Sánchez, es decir, Carlos Romero de Chance y Gerardo Sánchez, ¿qué creen que hacían mientras estaban la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción? Ellos estaban en la foto, ahí está difundida. Pues ellos estaban revisando un catálogo, pero no un catálogo de Avon, no un catálogo de Tupperware, no, un catálogo de yates, así como lo oyen. Según una fotografía difundida el día de hoy por el periódico Reforma, mientras se discutía la modificación a 14 artículos constitucionales para poder crear el Sistema Nacional Anticorrupción, estos dos monstruos, íconos de la corrupción en nuestro país, ellos ojeaban, revisaban el catálogo de yates. ¿Cómo la ven? A pesar de que Carlos Romero del Champ ya posee un yate llamado El Indomable y que está valuado en poquito más de 1.5 millones de dólares. Carlos Romero del Champ, de 71 años de edad, empezó a escalar posiciones en el sindicato petrolero en el sexenio de Carlos Salinas, pero fue hasta el 96. En 1996, en el sexenio de Zedillo, que asumió la dirigencia nacional de ese gremio en sustitución de Sebastián Guzmán Cabrera, el dirigente que apoyó a Salinas, luego de dar golpe a don Joaquín Hernández Galicia Laquina. El dirigente petrolero y su familia han sido exhibidos en reiteradas ocasiones por su vida de lujos. En septiembre del 2012, su hija Paulina subió a su cuenta de Facebook fotos de sus viajes en donde aparece a bordo de yates y de aviones privados en compañía de sus bulldog inglés, de sus mascotas. El 23 de febrero del 2013, el semanario Proceso dio a conocer en su portal electrónico que Romero Deschamps regaló a su hijo José Carlos un Ferrari de edición limitada valorado en $2,000,000. Este carro, para adquirirlo es necesario contar por lo menos con dos vehículos Ferrari, demostrar solvencia económica, que el país donde vaya a circular el auto cuente con una agencia automotriz de esa marca, y además someterse a una sofisticada prueba de manejo y, por supuesto, pagar el vehículo, este Ferrari de edición limitada que le regalaron a José Carlos, el Junior de Carlos Romero de Champs, el 23 de febrero del 2013. Aparte, el portal electrónico de Aristegui Noticias difundió que Carlos Romero de Champs posee un apartamento de lujo en Cancún, Quintana Roo. ¿Cómo la ven? Ayer, mientras estaba probando el Sistema Nacional de Anticorrupción, en estas modificaciones que se hicieron a 14 artículos constitucionales, bueno, pues ellos ojeaban un catálogo para la adquisición de yates. Este par de rufianes, este par de íconos de la corrupción en general, Carlos Romero de Champs y Gerardo Sánchez, ex líder de la CNC, de la Confederación Nacional Campesina, ojeaban un catálogo de yates, mientras nosotros ojeamos los catálogos de Tupperware o de Avon. Ellos ojean catálogos de yates para comprar yates. Qué vergüenza, ¿verdad? Bueno, los voy a dejar con más musiquita para que pasen este trago amargo. Y me dan ganas de decir, mátenme porque me muero con estas noticias. Y esto es algo de Caifanes, ahorita regreso con más información. Cuando me Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano y es de sabios cambiar de opinión, y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. En Morena tu voto sí vale. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Peluche. En clase de biología me enseñaron una cosa de pelos. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra, por una nueva república. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Bueno, pues estamos de regreso. Saludando también a nuestro buen amigo Sgamer, que se está integrando a la sala de chat. Acá está muy participativa la sala de chat. Nos está comentando Demian. Dice que esa ley, ese Sistema Nacional Anticorrupción, dice, pues en esa excluyen al Ejecutivo y también al Poder Judicial, entonces de nada sirve, puro atole con el dedo. Exactamente, dice una lluvia de café. Muy tip, muy listos los tipos. Dice Baudio, más que ley parece reglamento de encubrimiento. Y Demian le contesta, y todavía la presentan como un gran, entrecomillado, gran avance democrático. Sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Dice Lluvia de Café, que se acordó con esta canción, Mátennos a Todos, con el texto del doctor Lara Peinado, Mátennos a Todos, esa, que luego hizo audio, esa carta, que luego hizo audio, que también la grabó con esta canción de Mátenme porque me muero, ¿se acuerdan? Bueno, dice Baudio que ellos son los que estorban, él recompondría. Ellos son los que estorban. Bueno, pues ahí están. Los que dice GR Baudio, dice, los que le hacen daño y estorban en el país son los parásitos que solo viven del erario. Y es que, ¿sí? La verdad es que ellos nada más viven del erario público, de todo el dinero que nosotros pagamos en impuestos, ellos lo disfrutan. Y es que todos tenemos que ajustarnos el cinturón, y ellos no, ellos siguen gastando, ellos siguen robando. Si bien la semana pasada el Banco Mundial pidió a los mexicanos paciencia mientras dan frutos las reformas estructurales, ahí está, agruras me da cuando menciono este tipo de notas. Ayer el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, advirtió que tenemos que ajustarnos ante una nueva realidad. Y esa realidad no es favorable para la economía mexicana. El desplome de los precios del petróleo y, por lo tanto, menores ingresos en los siguientes años, ya que una tercera parte de las finanzas públicas del país dependen de los recursos obtenidos a través del petróleo, que se abarató de manera abrupta y se produce cada día menos. Ante la pregunta, Videgaray respondió: no sabemos exactamente cuándo y cómo ocurrirá. Existe un gran debate entre los analistas y la prensa especializada, pero es indudable que existirá un incremento en las tasas de interés en Estados Unidos, con las consecuencias que eso implica para las economías emergentes. A lo que el pueblo dice: chinga tu madre, Videgaray. Y es que desde el 31 de diciembre del 2013 anunciaba Videgaray que ya la deuda externa había aumentado otros 9.500 millones de dólares, llegando a 131.190 millones de dólares. En 2013, ya en el gobierno de Peña Nieto, la deuda de México alcanzaba el 38.6% del Producto Interno Bruto, algo realmente pavoroso. La deuda de México en 2013 ya tenía el 38.26% y equivalía al 38.26% del Producto Interno Bruto. Para el primer trimestre de marzo del 2003, la deuda externa alcanzaba 36.100 millones de dólares, estimada del 10.3% anual. La deuda a julio del 2014 llegaba ya a 425.864 millones de dólares, cifra mayor que el doble de las reservas internacionales de divisas del país. Todos, o sea, todos tenemos que ajustarnos el cinturón, pero ellos allá arriba siguen dilapidando el dinero nacional. La posición de México frente al resto del mundo ha empeorado hasta el puesto 105 por el porcentaje del Producto Interno Bruto, desde el puesto 98 que ocupaba en 2012 hasta el puesto 124 de los 179 países publicados. El saldo neto de la deuda pública creció 15% de enero a septiembre del 2014, comparado con el mismo periodo en 2013. Recuerdo esto de acuerdo al reporte de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda. La deuda externa crece a un ritmo 5 veces mayor al de la economía del país. Imagínense. 5 veces. La deuda externa crecía a un ritmo de 5 veces mayor al de la economía del país. Una vergüenza, ¿verdad? Y todavía tienen el descaro de decir que tienen que ajustarse el cinturón todos los mexicanos. Qué vergüenza, ¿verdad? Ay, ay, ay, ay. Bueno. Voy a dejarlas con más música. Y esto es algo de Neón, Juegos de Amor. Espero que les guste y que se acuerden de esta rolita también. Ahorita regreso con más información. Esperando el momento de hacer. democratización de la palabra. Por una nueva república. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Radio La Nueva República presenta su programa Hemisferios, todos los miércoles de 9 a 11 de la noche, con Marta y Ulises. Un programa de crítica y análisis político, acompañado de interesantes reflexiones sociales, económicas y culturales. Todo desde un pensamiento independiente. Hemisferios, con Marta y Ulises. Solo por Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano y es de sabios cambiar de opinión, y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. En Morena tu voto sí vale. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Bueno, pues ya regresamos al Cóctel Molotov con más información, y acá en la sala de chat están comentando cosas importantes. Están diciendo por acá, dice Sgamer, se ve que no hay lana en Morena. Por la chamba, el PRI y el PRD en camionetas de lujo haciendo propaganda, y los de Morena en bicicletas. Se veía muy modesto, eso es la verdad. Dice Lluvia, una lluvia de café, dice, ya lo dijo Videgaray, nosotros sí nos ajustamos el cinturón, ellos no, ¿verdad? Dice Gamer, ¿quién entiende a Videgaray? Primero dice que estamos blindados contra todo, y ahora que el futuro es incierto. Dice Baudio, bueno, pues hasta que lo permitamos nosotros, una lluvia de café. Dice Gamer, solo basta con que nos movamos un poco para que ellos se caigan. Y dice Baudio, ¿el futuro es incierto? Pues si nos organizamos bien, quizás les demos la certeza de que ellos salen sobrando, los parásitos. Dice Lluvia, solo falta que la mayoría se organice y se levante en contra de ellos, porque aunque sea una parte, ya lo está haciendo. Y Gamer, es Gamer, dice, ya hay mucho descontento, Lluvia, sí es cierto, ya hay mucho descontento. Por eso es que tenemos que participar, por eso es que tenemos que invitar a organizarse. Y aquí te voy a dar 10 razones para votar por Morena. 10 razones para votar por los candidatos de Morena. Número 1, porque Morena está comprometido a luchar a fondo contra la corrupción. Los candidatos de Morena sabemos que el verdadero enemigo de nuestro país es la corrupción, y estamos decididos a hacer leyes que impidan que esto avance. Número 2, Porque Morena está del lado de la gente. Es el único partido de oposición actualmente en nuestro país. No participamos en pactos ni en decisiones que atentan en contra de la gente, de nuestro pueblo, de nuestra soberanía. Número 3. La única salida para el país es el cambio verdadero con la participación de los ciudadanos. Buscamos crear foros ciudadanos que permitan construir juntos el rumbo del país. Que todos se tomen, todas las opiniones se tomen en cuenta para transformar nuestro país por la vía pacífica. Número 4. Porque Morena plantea transformar el actual modelo económico que solo genera y profundiza la desigualdad y la injusticia. Buscamos en Morena la mejor distribución del ingreso, lo cual solo puede ser abandonando el modelo neoliberal. Número 5. Porque Morena se compromete a revertir las contrarreformas y a promover la discusión amplia por una nueva constitución para un México más justo y más democrático. Las reformas estructurales que han agraviado tanto a nuestro país sí se pueden revertir. Es importante impulsar la participación de todos y cada uno de los ciudadanos para lograrlo. Número 6. Porque Morena defiende el respeto a los derechos humanos, la libre expresión y el derecho a la información. Estamos en contra de la represión. Sabemos que el diálogo es nuestra mejor herramienta, es lo más importante para encontrar solución a todos los problemas que nos aquejan en nuestro país. Número 7. Porque Morena lucha contra la impunidad para hacer prevalecer el Estado de Derecho. Hay que limpiar de corrupción a todas las instituciones públicas. Todos ustedes han sido testigos de nuestra lucha y saben que buscamos desaparecer fueros y que quien comete un crimen debe pagarlo. No debe de ser protegido por estas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción que protegen, o las leyes de transparencia que protegen al presidente de la República o los poderes de la Unión. Número 8, porque la honradez y el compromiso con el pueblo de México son la principal fortaleza de los candidatos de Morena. ¿A poco han visto que otro partido solicite a la PGR que investigue a sus candidatos? No, ¿verdad? Morena ha sido el único que le ha solicitado a la PGR que investigue a todos sus candidatos, ¿eh? Sin miramientos de ningún tipo. Número 9. Morena está empeñado en la defensa del agua, los bosques y de los recursos estratégicos como el petróleo y el gas. Porque hemos asistido de puerta en puerta informando y recaudando firmas para las consultas. Asimismo, hemos firmado un compromiso con la Asamblea Social del Agua para defender nuestros recursos naturales. La razón número 10... porque Morena se propone recuperar la soberanía popular para lograr un cambio democrático y de nuestra soberanía nacional y dignidad, sobre todo la soberanía nacional y la dignidad como país. Sabemos que la participación ciudadana es vital para el crecimiento de nuestro país. Queremos lo mismo que tú, así que súmate a Morena. Con estas 10 razones para votar por Morena. Los dejo con más musiquita, porque debemos de sumarnos a Morena, debemos introducirnos, meternos, inmiscuirnos en este movimiento de regeneración nacional, ayudando a su organización, ayudando a la difusión de sus ideas, de sus postulados. ¿Por qué? Porque es por amor a México, porque queremos, porque amamos a nuestro país, y así como lo dijo Kit en los 80s, es por amor. We'll be right back.

Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano y es de sabios cambiar de opinión, y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. En Morena tu voto sí vale. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Su programa Hemisferios, todos los miércoles de 9 a 11 de la noche, con Marta y Ulises. Un programa de crítica y análisis político, acompañado de interesantes reflexiones sociales, económicas y culturales. Todo desde un pensamiento independiente. Hemisferios, con Marta y Ulises, solo por Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Oigan, antes de despedirnos, les cuento que aproximadamente a 70 kilómetros de donde el títere de Salinas, Peña Nieto, estaba celebrando con bombo y platillo los golpes contundentes, entre comillas, a las estructuras del crimen organizado. Bueno, pues a menos de 70 kilómetros se estaba llevando a cabo en esos momentos pues un enfrentamiento en donde fueron abatidos 4 presuntos sicarios la tarde de este martes en la carretera federal 180 en el municipio de Ángel R. Cavada, en la zona costera del estado de Veracruz, en un enfrentamiento con la Fuerza Civil de Veracruz, pues justo a 70 kilómetros de donde se encontraba este títere, Enrique Peña Nieto, celebrando los golpes, según él, golpes contundentes a las estructuras del crimen organizado. Las fuerzas policíacas del estado de Veracruz hacían patrullajes de reconocimiento y vigilancia en esta zona de Ingenios Cañeros y de Ganadería cuando detectaron un vehículo sospechoso, por lo que los elementos de la Fuerza Civil de Veracruz marcaron el alto a los ocupantes de la unidad, una unidad de lujo. Sin embargo, los civiles armados abrieron fuego contra los uniformados. El punto exacto del enfrentamiento y la persecución ocurrió en la congregación de El Brazo de la Palma, perteneciente al municipio de Ángel R. Cavada. De acuerdo con los reportes extraoficiales de la Fuerza Civil, no se presentaron bajas en la autoridad policíaca, mientras que por el lado de los civiles armados fallecieron los 4 integrantes de una camioneta de lujo. Se dio una pequeña persecución entre caminos que son empleados para sacar la cosecha de caña de azúcar, mientras los agresores lanzaban ráfagas de cuerno de chivo. narraron los integrantes de la Fuerza Civil a reporteros de la zona. En el lugar del enfrentamiento fueron decomisados 4 armas largas AK-47 y una corta calibre 45. El lugar fue acordonado por elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército, así como por integrantes del Ministerio Público Federal para hacer las diligencias de ley y levantamiento de los cuerpos. Apenas en enero pasado, integrantes de la Policía de Lerdo de Tejada, municipio vecino de Ángel R. Cavada, fueron emboscados perdiendo la vida 3 uniformados, entre ellos el director de la Policía de Lerdo de Tejada, Armando Sánchez Garibay. Así las cosas, ayer, justamente, mientras el idiota ignorante, el asno Enrique Peña Nieto, estaba celebrando los golpes contundentes a las estructuras del crimen organizado, bueno, se llevaba a cabo un tiroteo en las inmediaciones de la carretera federal 180 en el municipio de Ángel R. Cavada, en Brazo de la Palma, perteneciente al municipio de Ángel R. Cavada. Pues así las cosas. Bueno, no me quiero despedir sin antes darle la gira de Andrés Manuel López Obrador del 22 al 26 de abril. Hoy, miércoles 22 de abril, estará, bueno, ya está, en Chiapas, en Bochil, en el domo del Parque Morelos. Ahorita a las 11 ya está en pleno apogeo el evento de Andrés Manuel López Obrador en estas conferencias colectivas sobre la situación socioeconómica y política de México. Y a las 4 de la tarde estará en Villaflores, en el Parque Central, Villaflores, Chiapas. Y a las 7 estará en Chiapa de Corzo. Uy, ojalá y se tome un vasito de cascalate por allá y unos taquitos de cochito. El jueves, mañana jueves 23 de abril, estará a las 11 de la mañana en Tonalá, Chiapas, en el Parque Central. A la 1:30 en Ocosopautla, en el Parque Central. A las 5 de la tarde en Tuxtla Gutiérrez, en el Parque Bicentenario. El viernes 24 de abril, ahorita me estoy acordando que el viernes no va a haber cóctel molotov, les aviso de una vez, tengo consejo técnico en la escuela y no voy a poder estar acá con ustedes. Ya hablé con Pepe y él se va a hacer cargo de la programación del viernes. Bueno, el viernes 24 a las 11:30 en Paraíso, Tabasco, en el Parque Central, y de ahí a la 1:30 en Comalcalco, en la unidad deportiva, y a las 5:30 en Cárdenas, Tabasco, en el Parque Independencia. El sábado 25 de abril a las 11 de la mañana en Tacotalpa, en el Parque Central. A la 1:15 en Macuspana, Tabasco, en el Parque Central Benito Juárez. A las 5:30 en el centro de Villahermosa, ahí en la capital, en el Teatro al Aire Libre. Y el domingo 26 a las 10:30 en Ciudad del Carmen, Campeche, en la Plaza Cívica 7 de agosto. A las 5 de la tarde en Tikul, Yucatán, en el Parque Central, allá en Tikul. Y a las 7:30 en Mérida, Yucatán, en el Parque de Mejorada. Pues ahí está la gira de Andrés Manuel López Obrador en esta impartición de conferencias colectivas sobre la situación socioeconómica y política de México, que va a estar en Chiapas, en Tabasco y en Yucatán. Hoy y mañana en Chiapas, el viernes y sábado en Tabasco y el domingo en Yucatán. Pues ahí está la información. Los voy a dejar con una última canción. Les agradezco el favor de haberme estado sintonizando, de estar escuchando Radio La Nueva República. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes, a Mutsi Cute, a GR Baudio, a Tlahualil 1, a Wook, a Es Gamer, a Soquito, a Una Lluvia de Café, a Demian, a todos, a Pepe, a Maru, a Sociologuito, a Soquito, a Nonoy, Es Gamer, Bandido, Economicista, Wook, Salvador, Katy, Francisco, Frank, Sajima, Maestro César Soto, Irán Principal. El Irán Principal se me ha estado escapando, ¿eh? Descuéntenle, por favor, de su asistencia. Bueno, también a toda la gente de Chicuaz, del colectivo Zócalo, a Chicuaz Ocelot, que no vino hoy, a Nacho, a Laura, a Félix, a Toño, a Margarita, a Don Alberto, a Don Luis, al Poeta, a Las Maris, a Don Eusebio, a Ricardo, a Señor Elías, a Rafaela, a David, a Micaela, a Carmen, y a todos los ciudadanos que acompañan al colectivo Zócalo todos los lunes, de lunes a sábado, de 6:30 a 8:30 de la tarde, de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche. Bueno, pues ahí están los saludos para todos ellos. Los voy a dejar con una cancioncita y esto es algo de Benny Bidi Biche. Vine, vi y vencí. Y esto se llama Viviendo de Noche, algo de rock en tu idioma. Y terminando, algo de Miguel Mateos, Cuando Seas Grande. Nos escuchamos el próximo miércoles. Se quedan con la programación de Radio La Nueva República.